más cuando estoy a punto de partir. Te amo, pero sé que ya es hora de ir. Me hiciste perder todo mi tiempo, mi amor. Los sacrificios que hicimos no importaron. Sé que te va a ayudar si me alejo de ti. Daña estabas cuando yo te conocí. No me quise ir, me duele verte así, lo siento, baby. Sé que te va a doler mirándome por todos lados. En vez de en tus brazos, otros mandos ya me están amando. No me quise ir así. Sé que duele verme ir. No me quise ir así. Déjame. Y pura manzana. No me quise ir, mi corazón está frío por tu exilio.